viste. No del espacio a mí. Un día sin ti es un año perdido. Si no me salvo de esta, lo mato a Cupido. El camino no se paró. Cada uno elige el suyo. Y tú no sabes más. Tú eres mía y yo soy tuyo. Esto no tiene fin. Cancela ese viaje. Esta es hecha pa' mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Un día prometimos que sería pa' siempre. Por la autopista y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la pista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríe, me dio en la entrevista. Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándonos en una lista. Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista. De la pena y tristeza que tuve en mi vida, te hiciste cronista.